Ay, buenos días amigos de Vida San Reto. Y es miércoles, soleado, aunque fresco. Comenzamos con este tema que tanto me gusta. Que aparece en la película de los Guardianes de la Galaxia, Spirit in the Sky. Bueno, pues el señor Manu Wire ha hecho la pole, al cual felicitamos y colocamos. A continuación pasarán dos bellas azafatas para entregarle la corona de flores. Y qué mal suena eso, el ramo de flores. Y bueno, todos habéis leído la noticia de que una de las novedades, bueno, esto ya lleva tiempo, se adelantó la noticia, pero ya está disponible en las versiones beta, de que de manera encapsulada, de manera encasillada, encajonada, nuestros Chromebooks puedan ejecutar aplicaciones Linux. Esto ya convierte a nuestros Chromebooks en aparatos muy interesantes. Si os fijáis, una buena parte de los Chromebooks ya han recibido aplicaciones Android, lo cual ya es un... Así un poco una chapuza, ¿no? Es decir, es como que el Chromebook no estaba pensado para esto. Bueno, ahora se lo han añadido y ahora de forma también... Venga, vamos a intentar a ir acoplándole cosas. Empezar el tema de Linux. Esto es como Iron Man o máquina de guerra. Iron Man es una super armadura, todo está muy bien pensado, muy bien diseñado. Y máquina de guerra es un Iron Man al que le han ido poniendo cañones y cañones y rayos y más cosas. Yo creo que esto es bueno para Chromebook. También pienso, bueno, ¿en qué beneficia a Chromebook que haya aplicaciones Linux? A mí solo. Se me ocurre una, egoístamente hablando, una que a mí sí me vendría bien, y es Audacity. Audacity es la gran aplicación para aquellos que hacemos 4, 5, 6 cosas con el ordenador, pues sí nos va a permitir hacer más cositas, editar audios. ¿Qué más aplicaciones? Hombre, Calibre, ahora podemos tener Calibre. Podemos tener LibreOffice, aunque el asunto de Office queda bastante bien solventado gracias a la suite de Google Docs, más las aplicaciones de Office por ahí, más el hecho de que el navegador suple todo lo que otros no tienen. La verdad es que hay tantos servicios web. Si quieres editar fotos, el famoso Pixlr, pero que quieres hacer casi cualquier cosa. Yo estaba buscando algo para mandar páginas web al Kindle. Pues lo hay servicios que te mandan algo a Kindle, hay servicios que te permiten hacer casi de todo vía web, y lo que es más interesante, sin tener que descargarte aplicaciones. Yo hay una cosa que uso mucho, es el editor de PDFs. A veces genero un PDF con una aplicación que tenemos en el trabajo, pero claro, la aplicación del trabajo es una aplicación interna, es un software que se ha desarrollado para nosotros, pues tiene algunas limitaciones. Y una vez que editas un PDF y luego tienes que retocarlo, no puedes. Bueno, pues yo, para no volver a generar una especie de informe en PDF, lo que hago es que uso el PDF editor, queda de maravilla, y me ahorro tener que iniciar de nuevo un informe, que es una cosa un poquito, no es que sea para morirse, pero me da un poco de pereza. Así que, bueno, bienvenido Chrome OS, que al final Chrome OS va a terminar siendo una distribución de Linux con sus aplicaciones. ¿Quién sabe si al final habrá una tienda de aplicaciones, un repositorio de aplicaciones para Chrome OS? Vamos, seguro. Pues a mí me despeja, o sea, me plantea ciertas dudas el asunto de la implementación de aplicaciones Linux. He leído poco, pero tampoco lo que he leído ha sido muy detallado. Es decir, Claro, con esto puedes acceder a la consola y luego desde la consola puedes añadir repositorios. Vale. ¿Todos los repositorios son compatibles? ¿Qué tipo de paquetes son compatibles con Chrome OS? ¿.dev? ¿.rpm? No sé yo. Hay que seguir investigando. Bueno, cambiando de tema, un tema radical. Estoy preparando un podcast un poquito más largo. Un podcast que tengo que documentar un poquito más y es sobre la edad de oro del pulp español. El pulp es esas novelas de terror, suspense, misterio, ciencia ficción que había en Estados Unidos y esas revistas que tenían muchísimo éxito y además hacían que surgiera una legión de escritores que cobraban a centavo por palabra. Bueno, en España también tuvimos nuestra particular literatura pulp, que eran las novelitas de Aduro. Las novelitas de Aduro, pues son esas novelitas baratas que hemos visto de jovencitos en los kioscos, y había muchísima novelita del oeste, tenía mucho éxito, pero también de ciencia ficción, de miedo, y en la época del destape, pues picantonas. Bueno, dentro el panteón de escritores, pues he estado leyendo sobre la vida de un escritor de Bruguera, que fue la que al final se quedó con otras pequeñas editoriales que editaban en el mismo formato, y un editor que llegó a publicar, creo que fueron 1000 novelas. Este señor era un funcionario de prisiones que finalmente dejó su trabajo porque aquello le daba para vivir y se dedicó a escribir novelas, y el tipo llegaba a escribir hasta 4 novelas al mes. A ver, novelitas, no novelas extensas. Entonces, bueno, me apetece hablar un poco de un tema que siempre me ha gustado mucho, que es el tema de los escritores y el mundo de los escritores. Para mí, que soy un escritor wannabe, que diría el señor Chulilla, pues siempre me llama mucho la atención. Y amigos, sin menos, pues aquí queda esta pequeña reflexión de hoy. Saludos a todos los que habéis entrado en el directo. Estamos en Vidas en Red. Por cierto, hoy me toca movilidad, ¿eh? Hoy tengo que ir a un pueblo de Toledo. Y mañana me toca salir para Ciudad Real, que voy en tren. Dentro de poco Converso estará a los mandos de su propia nave interestelar. Un saludo a todos y feliz día.